Señores, 10:37, hace días que quiero hablar, ha tenido un protagonismo espectacular en los últimos días, es el que más entiende todo lo que ha pasado, es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, es el diputado Carlos Heller, que ya lo tenemos con nosotros. Diputado Carlos Heller, un gusto, muy buen día. Pablo Dugan saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Bien, bien. Recuperándome. Me imagino. Qué ajetreo, ¿no? Carlos, ¿compensó un poquito después del bajón del presupuesto, de la actitud nefasta de la oposición, ayer haber podido vencer en la votación y generar un impuesto más justo en bienes personales? ¿Compensó un poquito lo otro? No sé si compensó, porque que no se haya aprobado el presupuesto es un problema real y es una responsabilidad que la oposición tendrá que cargar sobre sus espaldas, ¿no? Porque efectivamente actuaron de una manera que creo que faltó comprensión de la importancia institucional, pero además de los efectos prácticos que tiene para la vida de la gente tener o no aprobado el presupuesto. Es decir, con la práctica de oponerse y de pensar de que si se lo dificulta al gobierno se puede debilitar esa gestión y que eso políticamente les puede dar rédito, se crean situaciones que llegan directamente a la gente. Nosotros habíamos dictaminado un presupuesto en el que habíamos acordado en negociaciones con muchos referentes de la oposición, que en nombre de sectores, en nombre de regiones, pidieron incorporaciones de cosas que nosotros tratamos con el Ejecutivo y fuimos incorporando. Uh-huh. Nosotros somos del oficialismo, no incorporamos por incorporar. Cuando creemos que algo se tiene que cambiar, vamos, nos sentamos, discutimos. Estuvimos trabajando codo a codo con la gente del Poder Ejecutivo, incorporando pedidos de distinto tipo, que efectivamente en relación al presupuesto, al proyecto de presupuesto que habíamos recibido, aumentaba en algo así como 180,000 millones de pesos las partidas, todas que tenían que ver con las universidades, con el medio ambiente. Yo explicaba. ¿Y se va a poder, a través de decreto, se va a poder hacer eso mismo, Carlos, o no? A ver, seguramente hay cosas que sí, y seguramente hay cosas que habrá dificultades y que habrá que legislarlas en particular en el nuevo periodo legislativo o en extraordinaria, si el Poder Ejecutivo convoca eso. Pero porque lo que tiene el Ejecutivo es capacidad para ampliar partidas, pero no sé si cosas que nosotros incorporamos se puede hacer, que no eran ampliación de partidas, sino creación de partidas, se podrán hacer. ¿No? Carlos, lo puedo contestar, pero vuelvo a la pregunta tuya. Sí, lo de ayer. No es un partido de fútbol. Desde luego nosotros, ayer lo que hubo, claramente, es la demostración de los dos proyectos. La oposición, con un criterio demagógico, plantea aprobar una cosa sin importarle el déficit fiscal, después que se pasaron en la discusión de presupuesto machacando con los problemas de... Ayer querían hacerle un agujero al gobierno. Ayer querían aumentar el déficit fiscal en 30,000 millones de pesos. Y nosotros, trabajando, discutiendo, explicando, logramos el número necesario para tomar lo mejor que tenía el proyecto que venía del Senado, que por otra parte es un proyecto originado en nuestro espacio, porque es un proyecto que firman el senador Caserio y el senador Mayans, y que apuntaba a aliviar la presión impositiva sobre los sectores, digamos, menos pudientes de la sociedad, elevando el mínimo no imponible, elevando el nivel de los inmuebles de casa-habitación no alcanzado por el impuesto, etcétera. Pero que le faltaba, y nosotros lo charlamos con los senadores y estuvimos de acuerdo que íbamos a intentar modificar en diputados y mandárselo de vuelta para que ellos lo sancionen, la contrapartida de los ingresos que compensen. Y lo que logramos es una ley excelente, porque tiene la rebaja de carga impositiva para cerca de 500,000 de personas, y el aumento para alrededor de 16.000, que son los que tienen mayores fortunas y que van a hacer un pequeño esfuerzo adicional para compensar ese que no se desmejore la situación fiscal. Uh-huh. Eso es lo que se aprobó ayer. No, totalmente. Ahora, increíble, pero real. Es el diputado Negri dice que ayer se le dio un golpe a la clase media, porque se aumentan los impuestos, y dice se terminaron aumentando los impuestos, pero una persona tiene 100 millones o 300 millones, no es de clase media, que yo sepa. Para decir lo que se aumentó, mira, se le aumentó de 1.25 a 1.5, es decir, 25 centésimas de punto, a los que tienen fortunas de entre 100 y 300 millones de pesos. Y de medio punto, es decir, de 1.25 a 1.75, a los que tienen riqueza de más de 300 millones de pesos. Quiero aclarar que esas riquezas son además sobre la base de las declaraciones que hacen los contribuyentes. Por ejemplo, los inmuebles están tomados a valor fiscal. Generalmente, cuando alguien declara 300 millones de pesos para bienes personales, el valor real de su riqueza es significativamente superior. La otra cosa que repusimos y que se eliminaba con la no sanción del presupuesto es la duplicación de la alícuota para los que tienen los bienes en el exterior, que generó una defensa de los que tienen plata en el exterior. Un montón de intervenciones de ellos defendiendo a los que tienen la plata afuera. En ese sentido, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Rosalía Constantino lo saluda, ¿cómo anda? En ese sentido, le quería preguntar, salieron a decir que es inconstitucional justamente la duplicación. Bueno, ¿qué opina usted al respecto de quienes fugan su dinero, ¿no? Porque es fuga de dinero y la Argentina lo que está haciendo es duplicarle la tasa. No, a ver, en este caso no es fuga, porque son bienes declarados. Son sí, pero están fuera del sistema. Sí, sí, local. Sí, pero nosotros siempre cuando hablamos de fuga, todo lo que se va y no se declara, que no pagan impuestos, todo lo ilegal, lo que está en los paraísos fiscales, lo que está... Yo digo, para ser cuidadosos con el tema, no es ilícito tener bienes en el exterior. Si están declarados, no es ilícito. Lo que nosotros impositivamente planteamos es que tiene una sobretasa, porque es plata que se ganó en la Argentina y que deja de ser útil en el país porque está afuera, le está sirviendo a otros países. Entonces, lo que ponemos es una cláusula donde hay una sobretasa, pero al mismo tiempo los invitamos a repatriar esos fondos, con lo cual se elimina la sobretasa. Es decir, si lo traen, no le estamos cobrando el impuesto por el 2021 porque, digámosle, se perdonaría la sobretasa porque están trayendo la plata de vuelta al país. Lo que hay que decir, además, que esto no lo agregamos ahora, estaba vigente. Lo que pasa que con la no sanción del presupuesto se corría el riesgo de que el 31 de diciembre dejara de tener efecto. Y por eso lo hemos incluido como un punto especial. Lo que ellos plantean de la inconstitucionalidad es por eso, porque dicen que no deberíamos haber incluido en esta ley el tema de los fondos en el exterior, que es un Carlos, tema de presupuesto. El otro día usted, en la reunión de comisión, hizo una referencia a Martín Tetaz, que había cometido una falta medio vergonzosa en la comisión, revelando una charla en off que había tenido con usted. A partir de eso, Martín Tetaz lo nombra a usted y lo ataca, le presenta cuestiones de privilegio. ¿Es vengativo Martín Tetaz? Ayer hizo un papelón nuevamente. Ayer el presidente de la Cámara nos pidió consideración con un diputado nuevo que tiene que aprender bien el reglamento, dijo, y que hay que aceptar que algunas cosas las haga por falta de conocimiento. Esperemos que vaya adquiriendo esos conocimientos y que se vaya entendiendo que efectivamente la Cámara no es un estudio de televisión y que tiene otras reglas y que no hay periodistas amigos que tiran centro a la olla para cabecear, que somos todos pares y que no se puede pedir la palabra 7 veces, una cantidad de cuestiones que son las de un reglamento. Pero la tiene contra usted, la tiene contra usted porque lo nombra todo el tiempo. No, yo no. Ni bola. No tengo cuestiones, Pablo, yo no tengo cuestiones personales. La verdad que yo estoy muy feliz por varias cosas. Ayer, la primera cuestión, y que no se está diciendo, es que hubo sesión porque nosotros dimos quórum. Sí. Porque ellos no pudieron armar la sesión. Las sesiones especiales, como la de ayer, son responsabilidad del que las pide. Claro. Y que es quien tiene que garantizar el quórum. Ayer ellos no tenían quórum para funcionar. Y si nosotros hubiéramos actuado como actúan ellos, la sesión se hubiera caído. Totalmente. Nosotros les demostramos que no tenían quórum para funcionar y luego dimos quórum. Porque clarísimo. Cuando el diputado Ritondo le pide al presidente media hora más, el presidente le dice, mire, no hace falta, porque el bloque del Frente de Todos me ha informado que van a ingresar en este momento al recinto. Carlos, entonces, diga. No, es decir, primero, hubo sesión porque nosotros dimos quórum. Segundo, nosotros garantizamos que el Senado va a funcionar para que esto tenga sanción antes del 31 de diciembre. Y tercero, nosotros convertimos una ley que tenía una falla porque no resolvía el problema del acrecentamiento del déficit fiscal con una medida progresiva que está en el espíritu de nuestra manera, perfecto, de nuestro proyecto, perfecto, y que creo que la convierte en una excelente ley, así que estamos muy felices. Yo comparto totalmente. Diputado Carlos Heller, gracias, un gran abrazo. Chau, que les vaya bien. Chau, hasta luego. Carlos Heller, señores, protagonista de todas las discusiones sobre estos temas en estos días. Ayer un gran triunfo de la gente, de la clase media, ¿eh?